minutos al funcionario nacional. Sí, la verdad, la primera vez que vengo al predio, nosotros habíamos hecho una inscripción el año pasado, estuvimos trabajando para ver si había alguna entidad financiera que se sumara al programa Procrear, como tenemos en otras líneas. Eso a nosotros nos permite recuperar antes el monto de las viviendas y dar más soluciones habitacionales. Estuvimos trabajando a principio de año con el Banco de la Pampa, al finalmente no tuvieron interés, entonces volvimos a la operatoria normal, donde el Banco Hipotecario es quien nos ayuda a gestionar los preadjudicatarios y el crédito es otorgado por el Estado Nacional con los fondos que ya se invirtieron. En este predio se han invertido casi 800 millones de pesos para las 527 viviendas, así que bueno, nos quedaremos nosotros recuperando estos créditos y la gente no la vamos a hacer esperar más tiempo y ya le estamos entregando hoy las viviendas. La incertidumbre importante que hay es respecto a la cuota, se lo preguntábamos a la gerenta del Banco Hipotecario, ¿qué novedades hay? Sobre todo, ¿qué va a pasar con este valor del UVA, que es el gran problema? Bueno, nosotros el año pasado, para darle también lo que es sustentabilidad al programa, y se empezaron a trabajar todas las nuevas inscripciones en UVA, digamos, la gente que hoy va a recibir la vivienda, cuando se anotó el año pasado ya sabía las condiciones, de eso no se ha modificado nada. La cuota que sea en UVA con una tasa del 3,5% o el 4,5% claramente tiene un subsidio, está por debajo del valor de mercado. Todo lo que es mercado hipotecario ya no existen créditos en pesos a tasa fija, sí existe en UVA a tasa fija, y eso permitió que haya mucha más gente que pudiera acceder a un crédito hipotecario, fueron más de 100.000 familias las que lograron sacar un crédito desde el año pasado y ahora se está trabajando también desde el Gobierno Nacional para buscar quitar la incertidumbre a la gente y que los créditos en UVA puedan ajustar en un porcentaje similar de los salarios. De eso se está trabajando, próximamente va a haber anuncios desde el Gobierno Nacional. ¿Cómo se está desarrollando Procrear en el país? Procrear, nosotros estamos terminando, no las viviendas, sino la infraestructura, digamos, Procrear, cuando se inició el programa, muchas veces se avanzó con celeridad en lo que es construcción de vivienda, pero no así la infraestructura. En nuestra gestión nos tocó que las viviendas recepcionadas fueran apto entrega, nos tocó hacer obras de gas, de electricidad y cloacas en muchos lugares del país, quizás la gente pasaba y veía la vivienda terminada y no entendía por qué no se la entregaban, y a nosotros nos tocó rectificar varias obras que no estaban hechas o algunos prefactibilidad que habían dado algunos municipios o provincias respecto al gas y que después nosotros tuvimos que hacer una obra mucho más grande de nexo, nos pasó en San Luis, nos pasó en Córdoba, en muchos lugares estuvimos trabajando. Sí, se están terminando y nosotros vamos a estar entregando, este año ya vamos a llegar a más de 8.000 viviendas entregadas en lo que es el programa y el año que viene, entre los apto entrega que les decía recién, por finalizar obras de infraestructura que estaban pendientes, estaremos entregando otras 8.000 más. ¿Qué líneas hay? Bueno, hoy lo que está activo es Procrear Ahorro Joven, que fue un llamado que se hizo a principios, a fin del año pasado y se seleccionó a la gente a comienzos de año. Ahorro Joven se pensó para aquellos que no tenían el ahorro al momento de la compra, que era el programa Solución Casa Propia, que combinaba compra, subsidio del Estado y un crédito, y el ahorro se desarrollaba sobre 12 meses y el Estado duplicaba con un subsidio el ahorro de la gente. Ese programa está ahora en el proceso de ahorro, tiene la ventaja que al ser en UVA la gente no perdió valor su ahorro, y también permitía que si alguien durante 12 meses ahorraba, los bancos tomaran ese ahorro como una aproximación a lo que sería el pago de una cuota, y también permitía a incluir gente que tenía ingresos informales. Entonces ese programa, vamos a ver si se puede relanzar, todavía estamos viendo cómo termina esta primera etapa de ahorro, y el año que viene la gente ya va a estar en condiciones de ir a adquirir su vivienda. Hoy es la línea que está activa. Después, dentro del paquete de anuncios que habrá en breve, se va a trabajar mucho en lo que es la oferta, que haya más oferta de vivienda, pero eso lo va a anunciar el ministro Frigerio o el presidente en las próximas semanas. ¿Este nuevo sistema de Procrear no genera tanto trabajo como el anterior, como, por ejemplo, trabajo a los albañiles, a la compra de cemento y demás? ¿Está pensado más en la cuestión de negocios inmobiliarios de los bancos que generar trabajo? ¿Ustedes lo ven así? ¿Tienen otra visión? No es así. Nosotros, lo que usted dice respecto al trabajo de oficios y rubros menores, desde Procrear y también en conjunto con ANSES está trabajando todo lo que es microcréditos. Digamos, el microcrédito también tiene una distribución al territorio muy grande y nosotros tuvimos el programa Mejor Hogar con más de 82.000 créditos que se dieron el año pasado y ahora se está trabajando para que ANSES, dentro de los créditos que da, tenga una opción que sea para mejoramientos habitacionales, lo cual nosotros seguimos pensando también en el nivel de actividad económica y que haya trabajo. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, Ahí escuchábamos, Sebastián, a Alejandro Spalacino, que es funcionario nacional, responsable de Procrear a nivel nacional, hablando con nosotros un ratito.